suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero. Lo hacemos como de costumbre, hombre, con la actualidad. ¿Qué trae la prensa hoy? Hablamos de este miércoles 3 de julio. Vamos entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. El diario El País, el diario de mayor circulación en España. Y también vamos a dar cuenta, Mireya, de los titulares del diario El Mundo. Son los diarios más importantes, lógicamente, siempre con el debido respeto a quienes puedan pensar lo contrario, los seguidores del diario ABC, los seguidores del diario, bueno, los demás, La Razón, yo qué sé, hay tantos periódicos y también, como no, a los diarios digitales. Aquí nos referimos, lógicamente, a los periódicos tradicionales de mayor circulación en España, que lo son también digitales. Pues bien, empezamos con la portada entonces del diario El País, destaca hoy. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo, porque para ser usuario de Íqualo solo se necesita el pasaporte. Es una banca especializada en inmigración. Puede además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Entre a equalo.com, descargue la aplicación, luego le llegará la tarjeta débito y podrá hacer todas las operaciones en que quiera, hacer recompras, en fin, todo lo que necesite. Equalo. Pues bien, aquí está en primera página el diario El País. El cordón sanitario se activa en Francia para frenar a Le Pen. Se refiere a la situación política de Francia, donde la derecha de Le Pen, que tiene entre sus propuestas restringir la inmigración, un discurso duro con la inmigración como lo tiene Trump en los Estados Unidos, pues se camina hacia una victoria en la segunda ronda de las legislativas. Economía de guerra en la Complutense, dice por otra parte, en otro titular, El País. Mireya, ¿y qué nos trae hoy el diario El Mundo por su parte? El diario El Mundo señala que la Universidad Complutense de Madrid acusa a Begoña Gómez de contratar saltándose los controles. La Begoña Gómez, que recordemos que es la esposa del presidente Pedro Sánchez. Hubo inobservancia absoluta de los procedimientos. Esto es lo que ha alertado la propia universidad, cuyo rector declarará el próximo viernes ante el juez. Gracias, Mireya. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Seguimos repasando la prensa, en este caso de América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página: el gobierno insiste en que no cambiará el plan ni evaluará. Siguiendo con más de la actualidad, vamos también hasta la prensa de Chile. El Mercurio trae en primera página: mineras en alerta por el impacto de las alzas de los costos por tarifas eléctricas. No hay margen para nuevos recargos. Avanzamos también hasta la prensa de Venezuela, el diario El Nacional, edición digital. Estados Unidos exhorta a Maduro a dialogar de buena fe. Somos conscientes de que el cambio democrático no será fácil. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedar Padel, no quiso dar mayores detalles sobre el diálogo, pero subrayó que el acuerdo de Barbados del año pasado entre el chavismo y la oposición es el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen. Bien, seguimos este repaso de la prensa. Llegamos también hasta Colombia. Atención al titular más importante del diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. Vamos a hacer eco en este caso de la edición digital. Todavía no disponemos del PDF de la edición impresa. Porque algunos se preguntarían, pero ¿cómo es eso de que dan los titulares de las ediciones impresas? No, gracias también a la tecnología. Se comparte también la edición impresa. Pues bien, el diario El Tiempo en primera página: las señales que envía el presidente Gustavo Petro con los cuatro primeros cambios en su gabinete. ¿Qué sigue?, dice el diario. Por el momento se han ido los ministros Néstor Osuna, Jennifer Mujica, Luis Fernando Velasco y William Camargo. Fotografía de portada. Colombia, con carácter, le empató a Brasil, clasificó de primero y ahora espera a Panamá en la Copa América. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos también a dar cuenta de lo que trae hoy el diario El Expreso de Ecuador en primera página. Ecuador, hasta con un 60% de reservas turísticas externas canceladas. La inseguridad local siembra la desconfianza de los extranjeros. Colombia y Perú sacan partido. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario de la República Dominicana Libre, el diario Libre. Centro Nacional de Huracanes pronostica debilitamiento del huracán Beryl. Sin embargo, prevé que se mantenga como huracán mayor durante su paso por Jamaica y las Islas Caimán. El Caribe o parte del Caribe está alerta por este huracán. Por otra parte, Embajada de Estados Unidos celebra 248 años de independencia, agradeciendo a República Dominicana por sus aportes. Son los titulares de los principales periódicos. Inmediatamente, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Atención de lo que en estos momentos se está hablando en las principales plataformas digitales. Carlos Angulo. De lo más comentado entre las últimas tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de Turquía, que se clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 al haberle ganado 2-1 a Austria, mientras que la selección de Holanda arrasó a Rumanía ganando 3-0, clasificándose así a los cuartos de final del torneo que se está celebrando en Alemania durante todo este mes. Entre otras de los hashtags más importantes tenemos el hashtag de última hora, al igual que nombres como el de la Eurocopa 2024, al igual que el de Enma, y por supuesto el hashtag de Deadpool and Wolverine fueron parte de lo más comentado, ya que la nueva película de Marvel Studios inicia finalmente su participación en ruedas de prensa para promover su estreno a finales de este mes de julio. El hashtag Feliz Miércoles, al igual que el hashtag Mitad de Semana, forma parte de lo más comentado, mientras que nombres como el de Pogacar, al igual que el de Angélica Rubio, forman parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias que están siendo parte de lo más comentado por los usuarios de las redes sociales. Gracias, Carlos. Es la actualidad en el Café Mañanero, también a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, es gastronomía colombiana. Hoy precisamente se toman un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Jornada continua. Patacón Tostado. Toda la información de la carta y el servicio en patacontostado.com y .es. Café Mañanero, disfrútalo. Al hilo de la actualidad en el Café Mañanero, si de algo se ha hablado en los últimos meses, incluso en los últimos años, es de la amnistía. Por fin se hizo realidad gracias a los acuerdos entre el Partido Socialista o el gobierno, mejor dicho, el Ejecutivo, y Junts por Cataluña, un partido independentista que lidera, recordemos, el polémico expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que tengo entendido se mantiene refugiado en Bélgica, todavía no regresa, tiene orden de captura, pese a todas las negociaciones y pese a que se aprobó la amnistía. En estos días se ha estado hablando muchísimo acerca de los amnistiados y cuando uno repasa la prensa, ve una lista larga ya de amnistiados. Pero faltan algunos. Pero también se pronuncian desde las distintas instancias de la justicia que no les convence. Hay un sector que, pese a la aprobación de la amnistía, mantienen reticencias. Es un tema difícil. Entiendo que muy incómodo para Pedro Sánchez porque él se comprometió ante Carles Puigdemont de que les iba a amnistiar y lo aprobó y lo sacó adelante, pero el asunto no está resultando fácil. ¿Cómo anda la amnistía luego de haberse aprobado y que en teoría se tendría que estar aplicando? Y creo que así es. Mireya, hoy vamos a abordar este tema para saber cómo marcha. La amnistía ya la tenemos en pleno vigor, ya lleva 20 días en marcha y ahora es el turno de todas esas instituciones, de todos esos tribunales que van a decidir pues si es aplicable o no esa ley de la amnistía. La verdad es que se está cumpliendo más o menos todo que ya lo que adelantábamos. Ayer ya saltó la noticia de que habían amnistiado a un total de 46 policías nacionales que fueron los encargados de entrar en el 1 de octubre, recordemos ese referéndum que se hizo en Cataluña, ese referéndum ilegal, y que entraron a esos colegios para sacar las urnas. Entraron y salieron. Entonces ya el juez ha decidido amnistiarlos, estaban siendo investigados por posibles presuntos delitos de lesiones y contra la integridad moral. Aquí el juez ha dicho que sí que cabe la amnistía porque resulta que ellos cumplieron su cometido policial y digamos que fue proporcionada esa fuerza. Es decir, entraron y salieron. ¿Aquí qué quedaría fuera? Porque se pueden amnistiar las lesiones más graves. Entonces ha dicho, aquí no ha habido ningún lesionado con carácter grave, entonces todos pueden ser amnistiados, incluso contra los delitos contra la integridad moral, porque en este caso no ha habido ningún trato inhumano, ningún tipo de tortura. Entonces estos 46 policías nacionales ya de entrada ya están amnistiados, es decir, se les ha perdonado, no ha ocurrido, que esto es lo que dice la ley de la amnistía. Estos hechos no merecen ni ser procesados, los olvidamos. Tenemos la otra cara de la moneda, nos giramos ya hacia el Tribunal Supremo. Aquí ya era una de las los principales obstáculos que se iba a encontrar, digamos, el Ejecutivo, que fue pues el que auspició junto con el RC y Junts esta ley de la amnistía. ¿Aquí qué han dicho? Pues que por ahora esa ley de la amnistía no la van a aplicar. Es decir, aquí han mirado más el delito de malversación, que es uno de los que estaba dentro. Entonces, lo que están diciendo es que, como ha habido una desviación de fondos y ha habido como un enriquecimiento patrimonial personal, pues no cabe, porque esto en la ley es una de las exclusiones. Además, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es aprovechar y decir, es que ahora lo que ha hecho el legislativo es, durante 100 años que nosotros hemos perseguido esta malversación por el enriquecimiento personal, ahora están creando un paréntesis. Y entonces lo que están dejando es sin indefensión a todos los ciudadanos que cometan ese mismo delito. Aquí el quid de la cuestión es cómo ha interpretado el Tribunal Supremo ese enriquecimiento personal, que aquí es donde está la clave. Esto es lo que va a ir al Tribunal Constitucional después. El Tribunal Constitucional ha dicho, sí, ellos han dicho que está excluido todo aquello que haya un enriquecimiento personal. Pero nosotros entendemos por enriquecimiento personal todo aquello que no salga del propio bolsillo de los independentistas. ¿Esto qué quiere decir? Que como ellos han desviado fondos que pertenecían a la Generalitat y no lo han sacado de bolsillo, esto no está excluido. O sea, esto no es amnistiable. Es decir, no ha ido en perjuicio de su patrimonio. Y este es el argumento que ellos dan. Por eso dicen que ha habido como una especie de enriquecimiento. Mireia, en estas amnistías que se están dando, ¿cabe la posibilidad de un recurso? Sí, así es. Si alguien no está de acuerdo, si no le parece bien que se amnistíen a estos señores de uno y otro lado, ¿no? Sí, así es. La última instancia que va a decidir es el Tribunal de Garantías, que es el famoso Tribunal Constitucional. Pero aquí, bueno, ya sabemos cuál va a ser, en principio, pues el veredicto que va a dar. Aquí es, ya sabemos cuál es esa puja de poder, que eso es lo que quieren esas cuotas de poder, la que siempre, pues, digamos, la parte más progresista y la parte más conservadora, pues siempre están peleando por ella. Hay que entender que ahora el Tribunal Constitucional puramente es progresista. Ahora está en 7-4, vamos a decirlo así. Los progresistas son los que se supone que van a estar a favor de aplicar la ley de la amnistía en todos los casos. Por su parte, el ala más conservadora es la que va a decir que no va a estar de acuerdo, por ejemplo, con el Tribunal Supremo. Esto es lo que se entiende y ya podemos ir viendo, ¿vale? Esto no se ha dicho aún, pero lo sobreentendemos. ¿Qué sucede? Tenemos un 7-4. 7 conservadores. Sí. Al revés, 7 progresistas y 4 conservadores. Bien, ahora se va a incorporar un quinto que es conservador. Vamos a tener 7-5. ¿Qué se va a hacer? Pues van a intentar apartar a 2 progresistas porque tienen una vinculación muchísimo más directa con el ala socialista. Uno es un exministro y otra es un ex alto cargo de la Moncloa. Entonces los van a intentar separar. Sin embargo, ¿quién va a prevalecer? Pues el voto de Conde Pumpido. Conde Pumpido, pues ya lo conocemos todos, pues sabemos que tiene más esa tendencia más progresista. Entonces, al final, ¿qué va a decidir el Tribunal Constitucional? Esto ya hablamos en hipotético, se supone, viendo cómo está ocurriendo todo, pues que se aplique la amnistía. Entonces, a pesar de los inconvenientes, se terminará imponiendo la amnistía que prometió Pedro Sánchez. Pero, ¿cuándo se lograrán? Porque esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo podrá Pedro Sánchez cumplirle tranquilamente a estos señores? Pues aún queda tiempo, porque primero agosto es inhábil, no se va a presentar nada. Entonces, además, un asunto de este calado, porque tiene un calado jurídico, tiene muchísimo que estudiar, tiene una técnica jurídica que van a tener que precisar, van a tener que hilar muy, muy fino. Va a durar meses, nadie se atreve a asegurar cuándo entrará. Además, también caben recursos contra la Unión Europea y se puede acudir por si están vulnerando esos principios, esas bases que rigen en la Unión Europea. Por ¿por dónde podrían ir los tiros? Por ejemplo, contra los intereses de la Unión Europea en el momento en que se declaró esa supuesta independencia de Cataluña, aunque fuera muy poquito tiempo, pues esto iba en contra la integridad, digamos, territorial de la propia Unión Europea. Entonces, por ahí van a ir los tiros. También la propia malversación por ese enriquecimiento, es decir, que no lo sacaron de su propio bolsillo, sino que fue el dinero de todos, el que destinaron a sufragar esos gastos que necesitaron para poner en marcha ese referéndum ilegal. Si bien lo que has dicho de Pedro Sánchez, es en realidad él, estrictamente sobre el papel, ha cumplido. Él ha aprobado la amnistía. Falta ver si se cumple, pero él sobre el papel, yo creo que es una baza que él va a tener, es que él ha aprobado la amnistía. Pero una cosa, mientras a Puigdemont no se le materialice esa amnistía, que él pueda entrar a España libremente, acudir a sus actos y hacer lo que ha hecho, ¿no? Va a ser complicado. Así es, pero también va a tener esa baza de decirle: yo sobre el papel he cumplido. Ahora ya es el Tribunal Constitucional quien en última instancia va a decidir, aunque sí que es cierto que Puigdemont obviamente va a tensionar para que se decaiga esa euroorden, que a partir de ahora Pablo Llanera pues la va a poner otra vez en funcionamiento, esa euroorden que pesaba sobre el de búsqueda y captura. Mire, yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Algún apunte más sobre este particular? Bueno, yo creo que al final el Tribunal Constitucional dirá que se aplique incluso la amnistía en los casos de malversación, pese a que sí que es cierto que, recordemos que estas leyes del olvido, pues crean un poquito esa desigualdad contra los ciudadanos de a pie que pues hayan cometido este mismo tipo de delito. Mireia Company, aquí en el Café Mañanero, hoy con la amnistía. Recordemos todo esto a raíz de aquel levantamiento, alzamiento, lo podríamos llamar así, ¿no?, que se dio en 2017, primero de octubre o 1 de octubre. En Latinoamérica se dice más el primero, pero luego acá con justa razón me decían: bueno, entonces, ¿por qué no dices el segundo de octubre, el tercero de octubre y el cuarto? Aquí lo conocemos y así por el 1 sucesivamente, con mucha razón, pero no sé por qué sí. El 1 de octubre, y a raíz de ese intento de independencia de Cataluña, de España, y surgieron unos expedientes, tanto a quienes declararon la independencia en cabeza de Carles Puigdemont, en aquel entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, o la Comunidad de Cataluña, porque algunos me dicen: ¿qué es eso de Generalidad? Que no me entienden al otro lado del Atlántico. La Comunidad de Cataluña, pero no sé por qué razón le dicen Generalidad. Yo no sé si tú me puedes decir, Mireia, ¿qué traduce Generalidad? Comunidad, porque en teoría es comunidad, ¿no? Como una especie de parlamento, lo diríamos. Parlamento. Así. Yo también estoy acostumbrada a decir Generalitat, aquí también en Valencia se dice Generalitat. Entonces, eso es. Es un parlamento, en realidad. Ya, pero entonces, porque en el caso de Madrid se dice el presidente de la Comunidad de Madrid, la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero en el caso de Valencia y Cataluña se dice Generalidad. Sí, eso ya. Sí, se dice pues a nivel de comunidad autónoma. Entonces, ajá, aquí estamos acostumbrados, tiene un nombre propio, por decirlo de alguna manera. Bueno, son particularidades que uno lo encuentra internamente en España. El caso es que Carles Puigdemont se ha mantenido en el exilio, refugiado, con procesos judiciales en contra, incluso orden de captura. Otros estuvieron en la cárcel, ya cumplieron condenas. También incluso los policías que actuaron, porque claro, un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. Pues también hubo procesos en contra de los agentes de seguridad. Se han visto beneficiados ya con esta amnistía. Y a raíz de la negociación entre el gobierno y el partido político de Carles Puigdemont, Junts por Cataluña, Juntos por Cataluña, pues se ha llegado a este acuerdo que ha desembocado en una amnistía que se va aplicando, pero que el asunto no es fácil por todos los escollos que tienen que superar en las instituciones Y todo esto porque hay gente que no está de acuerdo, tienen afinidad, bien sea con un bando político diferente o simplemente en virtud de las leyes o la razón, la verdad o la justicia, pues no se acepta. Entonces son, digamos, los obstáculos que ha tenido esta amnistía. La pregunta que muchos se harán, ¿y con esto se acaba el tema del independentismo? Esa es la pregunta de fondo, porque esto fue lo que dio lugar a estos problemas. Pues cuando uno escucha, debo decirle, cuando uno escucha a Carles Puigdemont, y no solamente a Carles Puigdemont, sino también a otros partidos políticos de Cataluña independentistas, ellos siguen con la idea de su independencia de España. De manera que la amnistía parece que no va a ser suficiente. Sí, así es. Esto es lo que ya se alertaba, que en realidad una ley de la amnistía solo servía para, digamos, mantener ese gobierno, porque no iba a solucionar ese conflicto que hay de fondo, que es poner fin a esas ganas de independencia que tiene cierto sector en Cataluña, porque vamos a recordar que tampoco es toda Cataluña quien quiere esa independencia. Y si esta ley de la amnistía, que normalmente es ese fin el que tienen, poner concordia, poner paz, aquí ha habido un conflicto, todos nos olvidamos, todos somos amigos, pues resulta que aquí ya los independentistas ya lo están diciendo, ellos van a seguir ese camino, es decir, aquí no se ha frenado, es decir, esta ley no va a conseguir lo que se pretendía, que era esa convivencia en paz, sino que se va a seguir con esos intentos de independencia de Cataluña. Gracias, Mireia. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta les tenemos dos temas para tratar hoy. Uno tiene que... No, ambos tienen que ver con Colombia. Vaya lío el que se ha armado en Colombia. Vaya cuento. Todo esto después de la pausa. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero repasamos toda la actualidad. Hay una polémica en Colombia. Hoy las redes sociales arden. Incluso la polémica alcanza a superar la que ha generado el fútbol. Un partido entre Colombia y Brasil. Una jugada de gol donde le anulan un gol a Colombia. Pero hay algo que en las redes sociales se está haciendo notar por encima. Es tendencia por encima de esa polémica del fútbol. Y es el presidente Gustavo Petro. Resulta que en la reciente toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, a donde acudió Gustavo Petro, se le vio acompañado de una mujer, acompañado en el sentido de que iban agarrados de la mano. Primero trascendieron unas imágenes en el interior de un hotel, pero hoy aparecen también imágenes en un parque, ya en plena calle. En pocas palabras, el presidente Petro exhibiéndose con una mujer. Resulta que no es su esposa. Se trata de una mujer trans, muy popular en Colombia, incluso en América Latina. En el programa Despierta América de Univisión, contactaron a esta mujer y le preguntaron. La verdad es que el asunto yo lo vi ayer y quise aguardar hasta el día de hoy. Primero porque no es estilo del Café Mañanero abordar la vida privada de las personas. Pero aquí estamos hablando del presidente de Colombia, personas que tienen una vida pública, si bien es cierto, se respeta su condición privada. En los medios colombianos hoy no se hacen eco todavía de estas imágenes. Me imagino que por temor a la reacción de la presidencia de la República. Pero vamos a escuchar el diálogo con la protagonista. El diálogo del programa Despierta América. Y que este video que verás a continuación, en el que presuntamente se ve al presidente de Colombia, Gustavo Petro, caminando en casco viejo en Panamá, de la mano de una mujer que no es su esposa. Al parecer, la mujer es la presentadora y activista trans Linda Yepes. El gobierno de Petro no se ha pronunciado al respecto y para confirmar si es o no es ella, nos enlazamos aquí primero en Despierta América con Linda Yepes, quien nos acompaña en vivo desde Barranquilla. Linda, gracias por estar con nosotros en Despierta América. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Súper feliz de acompañarlos en esta mañana aquí en Despierta América. Linda, todos queremos saber, ¿eres tú la mujer en este video, sí o no? Estaba en Panamá, amo Panamá. En el 2013 tuve la oportunidad de vivir en Panamá. En el 2019 tuve convocatoria para vivir en Panamá. Es un país que llevo en el corazón. He estado ahí, pero todavía no puedo dar los detalles. Pero ¿eres o no la mujer en ese video? Es sencilla la respuesta, ¿sí o no? En ese momento no puedo darte una respuesta correcta porque estoy recibiendo unas amenazas. Como sabemos, pues, las oposiciones de diferentes partidos en el país hoy me tildan de guerrillera, sin saber en realidad qué es lo que está pasando, si en realidad soy yo o no, ya me están juzgando. Lo que yo puedo ver a través de esto es que seguimos siendo señaladas, maltratadas, asesinadas en este país. Y pero Linda, sí, redes sociales a callar y he recibido estas amenazas y ya tengo miedo. Pero puedes acabar con estas amenazas diciendo si eres o no. ¿Eres tú la persona en ese video? Acaba con las amenazas diciendo sí, que no eres tú. Es un tema que vamos a tocar, ustedes, yo sé que me tienen en primicia, pero es un tema que se va a tocar porque también me están llamando el equipo de presidencia. Entonces, voy a estar aquí dispuesta para ustedes, para cuando me permitan. Bueno, esa es la conversación. En todo caso, les invitamos que entren a el programa Despierta América, donde encontrarán toda la entrevista. No pretendemos de ninguna manera robarnos, digamos, la información, simplemente la reseñamos y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero es un nuevo escándalo y así ha venido el gobierno de Gustavo Petro, de escándalo en escándalo. Ya por ahí con frecuencia se veía que aparecían mensajes donde la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, aparece acompañada de otro hombre que además se diría un representante a la Cámara, además muy conocido, por cierto, Adne Skaf, se le relaciona con él. En fin, rumores que van y vienen en la vida del vida privada del presidente Gustavo Petro. Ahora yo quise pensar de pronto que está intentando visibilizar, yo qué sé, al tema del orgullo gay, pero no se aclara nada desde la presidencia de Colombia. Pero es un nuevo escándalo. No sé si estas cosas sirvan también para distraer la atención de los problemas reales del país. No quiero caer tampoco en esto. Mañana seguramente lo vamos a abordar en el segmento que tenemos con Ricardo Marín. Cómo estos escándalos pueden perfectamente distraer la atención de los problemas reales de Colombia. Bueno, este en sí también es un problema, porque cuando se intenta distraer la atención es desde luego una maña que tienen ciertos políticos. Gustavo Petro no es ajeno. En todo caso, el gobierno Petro ha venido de escándalo en escándalo, escándalos de corrupción, escándalos con su familia, ahora incluso su vida conyugal. No se sabe si tiene una relación extramatrimonial, si se ha separado de su esposa Verónica Alcocer, la primera dama de la nación, pero es que se le ve muy romántico con esta travesti y ella no aclara tampoco en esa entrevista con el programa Despierta América cuál es su vínculo. Sí dice que es cercano y que Petro les ha apoyado, pero no dice tampoco cuál es la relación. Dice que la presidencia de la República, luego de conocer estas imágenes, se van a poner en contacto con ella, pero no se aclara absolutamente nada. Pero el escándalo está servido. Yo pienso que Gustavo Petro no se compadece de sus seguidores, de sus petristas, porque todas las semanas, por no decir todos los días, le está generando un dolor de cabeza a sus propios partidarios, con escándalos y escándalos de toda índole, mientras los problemas del país se agravan. Las soluciones, o mejor dicho, el famoso cambio, no aparece por ninguna parte. Cambio sí, pero para peor. Cambiamos un poco de tema. Está de visita en España, exactamente en la ciudad de Madrid, una delegación de Colombia, exactamente de la ciudad de Cartagena de Indias. Si hay una ciudad en Colombia que se parece a España, esa es Cartagena de Indias, porque la arquitectura colonial, por la nomenclatura, bueno, son muchas las cosas que unen a Cartagena de Indias con España. Y está esa delegación encabezada por el alcalde de la ciudad, Domènec Turbay. Le ha recibido en el día de ayer el alcalde de Madrid, José Luis Almeida. Vamos a escuchar el mensaje de Domènec Turbay junto con Almeida. Mejor dicho, las palabras de los alcaldes. Acabo de terminar esta reunión con José Luis, el alcalde de Madrid. Ha sido una conversación fascinante, me voy muy muy contento y créanme, allá en Cartagena que se vienen cosas muy muy importantes, proyectos que tendrán la mentoría y el acompañamiento del alcalde de Madrid como ciudad ejemplo. Y bueno, José Luis, que seas tú quien salude a los cartageneros. Muchas gracias, un saludo a todos los cartageneros de tener aquí la oportunidad de estar con vuestro alcalde. Tengo que deciros que estáis en las mejores manos posibles, que tiene proyecto, que tiene visión de ciudad, que es consciente de los retos que tenemos todas las ciudades y especialmente Cartagena de Indias, y además me he comprometido con él a poder visitaros, sí, en breve, a poder estar allí un rato, pero lo que tengo claro es que el futuro es de las ciudades, que tenemos que colaborar entre nosotros y que para Madrid, si hay una ciudad con la que queremos colaborar, desde luego es con Cartagena de Indias, con la que tantos lazos históricos y de afecto tenemos. Así que un placer y espero poder estar allí en persona antes incluso de que acabe este año. Sí, así es, te esperamos allá. Allí estamos. Saludos a todos. Saludos. El alcalde Domènec Durbay va a continuar entonces con su comitiva, haciendo contacto con instituciones. Va a finalizar visitando a la Fundación del Real Madrid, el que es un hombre muy comprometido con el deporte. Va a buscar de que el Real Madrid desarrolle un proyecto en Cartagena de Indias. Estaremos atentos. Justamente vamos a acompañarle en algunas en alguno de esos recorridos. Es el Café Mañanero, es actualidad en el Café Mañanero. Es el momento precisamente de la información deportiva. Vamos con el personaje del día. Ya está listo Carlos Angulo, que nos comparte entonces el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Jin. El integrante de BTS se anunció que sería la persona que llevará la antorcha olímpica en las Olimpiadas de París 2024. El cantante surcoreano participará así en la ruta de relevo que marca el inicio de los Juegos Olímpicos. Uno de los miembros más importantes del grupo de K-pop BTS fue seleccionado para portar la antorcha olímpica en los próximos Juegos Olímpicos de París, que tendrán lugar este mes de julio. El cantante surcoreano es una de las celebridades y deportistas que llevarán la simbólica flama a través de las diversas ciudades y localidades de Francia, evocando la paz, la unión y la amistad. El relevo de la antorcha es un evento tradicional que marca el inicio del mega evento deportivo. La llama olímpica fue encendida en Grecia y llegó a Francia en el mes de mayo. Según la organización de los Juegos, este año se espera que 10.000 portadores de la antorcha recorran más de 400 ciudades y pueblos de Francia y sus cinco regiones de ultramar, junto a la Guyana Francesa, la Isla de la Reunión, la Polinesia Francesa, junto a Guadalupe y Martinica, antes de la ceremonia de apertura que tendrá lugar el 26 de julio de este año 2024. Jin se unirá a otras grandes figuras como el exfutbolista Didier Drogba, el exjugador de baloncesto Tony Parker, al igual que el sobreviviente del Holocausto y distintos familiares de víctimas del atentado de Niza, junto con un astronauta y diversas atletas en la ciudad de relevo. La elección de Jin como portador se atribuye a la popularidad global de BTS y el alcance del público juvenil como una de las boy band más importantes de la actualidad, presentando así que el día de hoy tomará un descanso como parte de su servicio militar obligatorio en Sur Corea para formar parte de uno de los escenarios más importantes del deporte internacional. Gracias, Carlos. Y a continuación, Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. A nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede ser usuario de Iqualo solo teniendo el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, como les decía, apertura de cuenta bancaria. Con el pasaporte podrá enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Iqualo. Está de moda Iqualo. Entramos en materia entonces de la actualidad deportiva, que empieza con la Eurocopa y continúa con la Copa América. Ya tenemos los cuartos de final definidos, mejor dicho, las selecciones que han clasificado hasta esta instancia. Recordemos que en el caso de la Eurocopa, primero se ha tenido que pasar el filtro de los octavos de final. En la Copa América, al tener menos equipos, se accedía directamente a los cuartos de final, de la fase de grupo a los cuartos de final. Y justamente esa fase de grupo fue la que concluyó esta madrugada con dos partidos: Brasil-Colombia y Costa Rica-Colombia. Paraguay. En el primero, empate. Empate con polémica, porque perfectamente pudo perder Brasil. A Colombia le anularon un gol que no se explican cómo a estas alturas, con el apoyo de la tecnología del VAR, persistan estas polémicas, estas dudas, o se cometan estos errores arbitrales. Y es que este resultado, precisamente, de haber perdido Brasil, se habría quedado por fuera de la Copa América, porque Costa Rica le ganó a Paraguay. Y con ese resultado, insisto, habría avanzado entonces Costa Rica. Vamos a dar cuenta entonces de cómo quedan las cosas. ¿Cuáles son las selecciones que han pasado a los cuartos de final? Es decir, los que siguen en lucha por el título. Algunas sorpresas, algunas decepciones, otras selecciones dejan dudas, otras confirman sus buenas campañas. Hay de todo. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el resumen entonces de la actualidad deportiva, que también nos llevará hasta el Tour de Francia, donde Tadej Pogačar dio una auténtica exhibición, cátedra, mejor dicho, en la cuarta etapa. No solamente ganó la mítica etapa del Galibier, sino que se adueñó del maillot amarillo. Es nuevamente líder Tadej Pogačar. Recordemos que ya esta temporada conquistó el Giro de Italia y aún le quedan fuerzas para batir al resto del pelotón internacional. Está fuera de serie, mejor dicho, el esloveno Tadej Pogačar. Pero de eso estaremos hablando más adelante. También tenemos Wimbledon. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con lo más reciente, la Copa América. Definitivamente valió la tonelada anoche, porque vimos dos señores partidazos en el cierre de la fase de grupos de la Copa América. Y es que se enfrentaban Brasil y Colombia, el partido más esperado por todos por el nivel que están demostrando ambos equipos. Especialmente quizá Colombia, con un gran jugador, James Rodríguez. Y es que comenzó, eso sí, ganando el partido Brasil con tremendo golazo de Rafinha a los 12 minutos de tiro libre. Pero Colombia estuvo ahí bien parada. Y en el minuto 47 del primer tiempo, Daniel Muñoz, con tremendo trayazo, convirtió el gol del empate para que el partido terminara 1-1. Eso sí, hubo intensidad en el juego, bastantes faltas y bastante fuerza durante todo el encuentro. Un partido que con este final pone a los dos equipos en los cuartos de final. Brasil como segundo, que tendrá que enfrentarse a Uruguay, y Colombia como primero, que se enfrentará a Panamá. Y esperamos ver tremendos partidazos en los cuartos de final. Pero el otro resultado fue el de Costa Rica, que venció a Paraguay 2-1, pero que no trascendió absolutamente nada en la clasificación. Por lo pronto, para este viernes, tremendo partidazo en la noche del viernes entre Argentina y Ecuador, y el de Venezuela, Canadá. Y es que veremos dos partidos intensos que darán pie a pensar que lo que vamos a ver de aquí en adelante van a ser los mejores partidos de la Copa América. Y es que el domingo a la madrugada estaremos viendo el partido entre Colombia-Panamá y el de Uruguay-Brasil. Gracias, Adolfo. Escuchemos las reacciones a propósito. El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, luego en rueda de prensa, tras el empate 1-1 ante Brasil. Sí, satisfecho con el rendimiento. La verdad que hicimos uno de los mejores partidos de la era. Nos tocó arrancar perdiendo con un gol de tiro libre. Pero la verdad que orgulloso de los muchachos, del partido que hicieron y cómo representaron al país. Siguiente, Néstor Gabriel. Seis partidos marcaron más allá de... Y lo último, profe, se jugó hoy un partido. Para medirnos en un momento bueno del equipo, sabemos que estamos creciendo y creo que dimos un paso más, ¿no? que no es fácil. O sea, hay un margen de mejora que se logra de manera más inmediata y después cuesta más, ¿no? Y sobre todo con rivales que te exigen. Este equipo de Brasil tiene enormes jugadores, juega muy bien, no se puede descuidar ni un segundo el equipo y creo que hicimos un gran partido. La verdad que, bueno, no nos tocó ganar, pero cualquiera hubiera sido el resultado, mi sensación hubiera sido la misma. La de satisfacción porque el equipo dio un pasito más y era difícil, ¿no? Contra un rival como Brasil. Así que contento y bueno, a pensar en Panamá, ¿no? Ya. A pensar en Panamá, que será el próximo rival de Colombia. Tengo entendido por aquí, tenemos precisamente los próximos compromisos de esta Copa América que avanza de la siguiente manera. Sí, partidos, atención, el viernes a las 3 de la mañana, es decir, mejor dicho, la madrugada del viernes, Argentina-Ecuador. La madrugada del sábado, Venezuela-Canadá. Y en la madrugada del domingo, sábado noche, dirían algunos, Colombia-Panamá, a primera hora, y luego Uruguay-Brasil. Estos son los equipos entonces que han pasado a la siguiente fase. Bien por Venezuela, que se ha convertido en la sorpresa, Argentina, que ha confirmado su favoritismo, avanzando a paso firme, Colombia, que mantiene también su buen nivel, Uruguay también respondiendo al favoritismo, Brasil dejando algunas dudas. Aplausos también para Panamá, porque por primera vez en la historia se clasifica a estas instancias de este torneo, donde no es habitual también que participe, porque pertenece a la CONCACAF, que organiza lo que es la Copa de Oro, la CONCACAF, ¿no? Pero bien por Panamá. Llama la atención que de los 8 equipos que han clasificado, 4 pertenecen a ese eje de lo que fue en algún momento la Gran Colombia: Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. 4. Pasamos ahora rápidamente a la Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente las emociones en la Eurocopa no se hacen esperar. Y es que en el día ayer vimos 2 emocionantes encuentros. Uno por parte de Rumanía, que cayó ante Holanda 0-3. Una Holanda que demostró por qué tiene el nivel de jugadores que tiene en Europa. Y el otro partidazo lo dio nada menos que la selección de Turquía, la revelación de esta Eurocopa. Y es que ahora sí lo podemos aseverar y hacerlo con firmeza, porque lo que vimos en el día de ayer es el verdadero orgullo de luchar por una bandera, de luchar por un país y de luchar por su selección. Y eso fue lo que hizo Turquía ante una aguerrida y durísima Austria. Un partido que terminó a favor de Turquía 1-2, pero hasta el último segundo hubo opciones absolutamente de todo. Una Turquía liderada por nada menos que el jugador del Real Madrid, Arda Güler, un chico de tan solo 19 años que demostró que está a un altísimo nivel de fútbol y que demostró que dio absolutamente todo para liderar a su equipo. Un chaval liderando un gran equipo, una revelación del fútbol mundial. Y es que Turquía aguantó inclusive el tremendo chaparrón que estaba cayendo. Jugaron en pleno aguacero. Un Austria y una Turquía que lo dieron absolutamente todo. Y ya Turquía está en los cuartos de final y sigue siendo la revelación de este torneo. Unos cuartos de final que arrancan precisamente el viernes entre España y Alemania. Una final anticipada a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche ese mismo viernes, Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que por penalti logró pasar a estos cuartos de final, se enfrenta a la durísima Francia de Kylian Mbappé. Tremendo partidazo, esperamos ver también entre estos dos colosos. Y ya para el sábado, Inglaterra, la Inglaterra de John Bellingham, se enfrenta a una Suiza que ha mostrado también que viene muy seria a competir. Y Holanda cierra los cuartos de final enfrentándose a la revelación de la Eurocopa. Turquía, 9:00 p.m. Rápidamente, Adolfo Jiménez del Río, vamos a echar el cierre con el Tour de Francia, donde Tadej Pogačar es líder, repito, dio una auténtica exhibición en la montaña. Y en el día de ayer, y en la cuarta etapa del Tour de Francia 2024, disputada entre Pinerolo y Valori de 139,6 kilómetros, el ciclista esloveno Tadej Pogačar hizo de todo. Y es que el ciclista del Team Emirates se unió a la leyenda del Galibier con una colosal victoria en esta etapa. Una primera cita montañosa y en la que mostró una superioridad que le encamina hacia su sueño de lograr este año el doblete Giro de Italia y Tour de Francia. Y es que lo demostrado por Tadej Pogačar ya se sale de los cánones conocidos en el ciclismo mundial y está muy cerca de pelear nada menos que los grandes récords de los grandes del ciclismo, entre ellos Eddy Merckx. Y es que el intratable Pogačar, de tan solo 25 años, con una demostración personal y del equipo, dejaron claro quiénes son los jefes de este Tour. Y es que el esloveno prácticamente destrozó la etapa en el Galibier para recuperar no solamente el maillot amarillo y marcar un territorio propio de un campeón, sino alejarse en bastantes segundos del más inmediato seguidor. Eso sí, un seguidor que también se merece todos los honores. Y es que Jonas Vingegaard, que recordemos que viene de un tremendo accidente que tuvo a principios de año en la vuelta a Bilbao, parece ser que viene bien recuperado, pero que necesita un equipo tan poderoso como el que tiene Tadej Pogačar si quiere hacerle alguna competición. Gracias, Adolfo. Llegamos a la parte final. Bien, Tadej Pogačar, que es el líder, perdió el maillot amarillo. Richard Carapaz, pero en todo caso hizo historia al convertirse en el primer ecuatoriano en vestir esa camiseta. Aplausos. Y veremos, aquí estaremos para dar cuenta de todo lo que ocurre etapa tras etapa de este Tour de Francia y el deporte en general. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerly Urrego, Mireia Company y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Llorarás y llorarás.